Hola, soy Milagros y esta vez me va a tocar presentar a mí y a mis compañeros, que somos el grupo 2, y vamos a estar hablando sobre el caso de Ana Frank y van a estar guiándonos por algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles eran los orígenes de su familia y cuándo tuvieron que emigrar a Holanda? Los padres de Ana, Otto Frank, Ed Frank y su hermana Margot son nacidos en Alemania. Pregunta número 2. ¿Por qué decidieron emigrar? La familia de Ana Frank decidió a mediados de 1933 emigrar a Holanda a causa del terror de Hitler, un líder alemán. Ellos eran perseguidos por ser judíos y por tener opiniones distintas a las de su gobernador. A la hermana de Ana, llamada Margot, le enviaron una carta para un campo de trabajo, pero el padre de Ana antes iba a la guerra y él sabía que era mentira, porque la iban a mandar a un campo de concentración. Hasta acá nuestro informe. Sigan pendientes a nuestros compañeros que van a seguir hablando sobre el tema.